Capítulo 11 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. En la costa. La carne fresca se había concluido después de 4 días de navegación, encontrándose el yat a unas 50 leguas del punto de partida. Eran aquellas tierras pertenecientes a la provincia de Santa Fe. Los pueblos están situados generalmente a 2 o más leguas de la costa del río Paraná. Como a nuestros cazadores poco les importaba conocer las ciudades o las villas, habían seguido hasta aquel punto solitario sin ocuparse de puertos. Al día siguiente todos bajaron a tierra con sus armas y los perros saltaban alegremente viéndose en libertad. En Beguá se detuvo en un banco de arena que había en la ribera y pareció seguir la pista de algunos animales que hubieran bajado al agua a beber. Después trepó la barranca y, llegado a la parte alta, sacó su cuchillo y escarbó el suelo, llenando su carcaj de huevos de tortuga que trajo a la nave con intención de comer en los días subsiguientes más de una tortilla. León y Carlos festejaron la habilidad del indio, quien aseguró que en la barranca había millares de aquellos huevos redondos. Aproximáronse todos al sitio que Embegua les indicaba. Los cazadores estaban sorprendidos de la sagacidad con que el indio adivinaba dónde había una nidada oculta, pues ellos no descubrían nada sobre el terreno que les indicase la existencia de los huevos enterrados a medio palmo de la superficie. Tomaron también algunas tortugas vivas y Embegua dijo que éstas ya habían depositado sus huevos en el suelo, pero que después de esa operación acostumbraban volver al agua y llenarse el buche y la panza de este líquido, regresando al sitio donde han depositado sus huevos momentos antes. Alisan entonces el terreno con las patas traseras, vertiendo el agua y disponiendo el suelo de manera que nadie conozca su depósito. Los caranchos y otras aves rapaces son los perseguidores de estos indefensos animales. Desde la copa de un árbol o volando, suelen espiar a las tortugas que salen a poner y cuando éstas terminan su operación se apoderan de la nidada que les proporciona un abundante alimento. Los cazadores deseaban hacer un paseo a pie después de 4 días de enervamiento muscular. Encargaron a Cipriano que no se alejase de la nave y ellos, acompañados de Embegua, dirigiéronse por una pradera a unos bosquecillos que se veían hacia el interior y que distaban una legua más o menos. Cuando llegaron al sitio a que se dirigían, se internaron por debajo de frondosos árboles y Embegua encontró un camuatí, colmena silvestre, que debía tener miel, la que se propuso sacar. Los dos cazadores, que no deseaban estar cerca del catador por miedo a las picaduras de las avispas, se alejaron entonces, uno hacia la derecha y otro a la izquierda, bordeando un riacho. Los perros siguieron a León o se quedaron con Embegua. El caso es que Carlos iba solo con su escopeta y que a 1 milla del sitio del camuatí se sorprendió viendo, debajo de unos talas, un animal que estaba echado y dormía tranquilamente. Carlos creyó que era un gato montés y más tardó en verlo que en abocarle un tiro. El animal dio en el aire varios saltos, contorsiones y aullidos. El cazador, con intención de que no se le escapara, descargó un segundo tiro de su arma, pero al aproximarse para tomar la pieza obtenida, le pareció que el pequeño felino era demasiado grande para ser gato y que más tenía aspecto de tigre. En realidad, no siendo muy práctico, es fácil confundir un gato montés con un tigre cachorro, y Carlos recordó lo poco que les gusta a los tigres que jueguen con sus crías. Si este es un cachorro de tigre, como parece, decía entre sí, los padres no están lejos, y yo no estoy distante de ser asaltado de un momento a otro. Aquella era una prudente reflexión. El joven pensó que podía correr hasta donde estaba Embegua, abandonando el cachorro de tigre, pero la distancia era larga y al recorrerla no había visto árboles bastante grandes para que, si se veía atacado, pudiese trepar defendiéndose de la furia de las fieras. ¿Qué hacer entonces? Creyó Carlos que lo mejor era trepar allí mismo en un corpulento tala que tenía a su lado. echóse la escopeta a la espalda y había empezado a escalar el tronco cuando, de pronto, el ruido de un tropel de animales que se aproximaban llegó a su oído. Apuró la subida, desgarrándose el traje en las espinas del tala. ¿Qué importa la ropa cuando se trata de salvar el pellejo? Cuando el cazador estuvo bien seguro en la copa del árbol, trató de mirar lo que ocurría en el suelo, pero la ramazón verde se lo impedía. Pensó entonces que había subido demasiado y que sin comprometerse ni exponer su persona, podía descender unos cuantos escalones de los que formaban los gajos, dejando la mayor altura para el caso de una retirada. Carlos, viéndose en aquella posición, pensaba que él no había nacido para cazador de tigres como Embegua o como Cipriano, quienes tenían gran admiración por los que tomaban a lo serio esa clase de peligrosas aventuras. «¡Cuán sabia es la naturaleza!», decía el poeta, «que ha puesto el árbol salvador tan cerca de los tigres temerarios». Se acordaba después de Amalia y creía que había hecho un disparate en salir de su casa. Las horas pasaban. Embegua había sacado la miel del camuatí y llevado a bordo los panales. León había cazado una nutria y varios patos en una pequeña laguna que encontró a su paso, regresando después a la nave donde creyó encontrar a Carlos. Este no había regresado. Cipriano no pudo dar ninguna noticia de su señor y como ya la tarde avanzaba, resolvieron ir en busca del perdido, haciendo sonar cuernos de caza y tirando tiros en la dirección que suponían se encontraría el cazador extraviado. Después de 2 horas de buscar por todos lados, oyeron en el bosque unos tiros que contestaban al toque de la bocina. Aquel era seguramente Carlos. Dirigiéronse al sitio poniendo los perros sobre la pista y no tardaron en encontrar a su compañero. Anuncióles este desde la copa del tala que había muerto un tigre joven y que, en precaución contra el asalto de los padres enfurecidos, había creído prudente esperar en la altura para descargarle su escopeta. Embegua examinó el presunto cachorro afirmando que aquel no era yaguareté, sino gato, y que Carlos podía bajar del árbol sin temor. El joven descendió entonces del tala y juntos regresaron a bordo, comentando alegremente los detalles de aquella primer aventura y apurando el paso, porque ya era de noche y podía asaltarlos algún peligro verdadero. No era difícil, ya que empezaban confundiendo un gato montés con un tigre. Fin del capítulo 11.